esa mujer destrozó mi corazón, se llevó todos mis sueños y sin culpa se marchó. Esa mujer se burló de nuestro amor, me dejó solo en la vida y a los dos nos engañó. Esa mujer me robó la ilusión, como un perro sin su dueño en la esquina me dejó. Vos pudiste ser mi vida y eso nunca te importó. Me juraste tu dulzura pero el sueño terminó. Necesito tenerla cerca aunque me duela el corazón. Ya no aguanto estar sin ella, quiero ser. Necesito tenerla cerca aunque...